Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mi buen amigo Marcito. Bienvenido, mi amigo. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 280 de La Charamusca, grabado el lunes 4 de julio del 2011. Me siento súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento de tener un estudio lleno esta noche y contentísimo, a más no poder, de tener aquí a nuestra amiga Monique, que escuchándonos en vivo. Bienvenida, Monique. Ay, también bueno, es el Guío. Hey, ¿qué onda, Guío? Le valida. Hola, hola a todos. También muy contento de estar en una charamusca más. Esperamos la disfruten como todas las charamuscas anteriores. Y yo estoy, además de estar contento que tenemos casa llena, Robby, estoy súper contento porque tenemos invitados de súper lujo. Así es, mi querido amigo, estamos hablando de dos leyendas vivientes de la radio. Eso lo dicen por vos, Espero que por Romeo. Lo de leyenda, lo de leyenda es por vos. Explícame. La cara de Verónica fue de antología, ¿eh? Bueno, están aquí con nosotros Verónica Guerrero y Romeo Reyes, decía todos nuevos, esperando la noche. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola, bienvenidos. Y toda la mara en el chat room aplaude, ¿eh? Robby. No son tan leyendas, yo no los vi en cuentos de cipote, en cuentos de barro. Tranquilo. Vos decís el cipitío, la carreta chillona y Romeo y Verónica. Bueno, no, Verónica, no. Te acepto. Que no nos desagradaría ser en algún momento, pero todavía no, aguantan. No, todavía no. Aguante. En crecimiento. Mira, que por cierto, queremos agradecer la invitación porque es la primera vez, no creo, es la primera vez que Romeo y yo somos invitados a un programa, a una entrevista, ya juntos como compañeros de Fórmula. Es la primera vez. ¡Ey! Ya ves, fue primera vez. Sí. Así que gracias por la invitación a SBNet, ¿verdad? Sí. SB Medios. SB Medios. SB Medios. SB Medios. Bueno, pues nos alegra un montón y la verdad es que somos fans, siempre vamos escuchando y el comento que le mando mensajitos de texto a Romeo a medio programa y a veces que no me puedo aguantar eso nos gusta. Para comentar algo. Los comentarios que surgen, ¿no? Sí, cabal. Así que los pueden escuchar todas las tardes en 729 también a nuestros amigos Romeo y Verónica. Y también están por internet, así que se pueden conectar para la gente que está afuera. Ahí los pueden buscar y escuchar en vivo. Yeah. Bueno, Omarcito, empezamos como siempre contigo. ¿Qué nos tenés, mi querido amigo? Bueno, fíjate, mi queridísimo amigo, que esta noche vamos a arrancar el show con la cultura chupística. Y en esta ocasión la cultura chupística son frases que te dicen los vendedores en la calle. ¿Y a usted qué argumento de venta le dan los señores en la gasolinera, semáforos y demás lugares por donde transitamos? Y la respuesta empieza acá con Robby, que nos dice... Si casi no le gano, si solo 20 centavos le estoy sacándoles. Nuestro amigo Franuque dice, ni nombre de Dios he hecho, dice. Es cierto. El Chivazo nos dice por acá, cállese, ni para los chicles he sacado, dice. Zenitram, que insisto, tiene nombre de algún producto, de alguna medicina, Zenitram. Zenitram, sí, para la caída del cabello. Zenitram. Y yo compra. Sí, Chubaca. Dice aquí nuestro amigo Zenitram, no puedo bajarle más, no gano. Guío dice acá, si le bajo más, mejor se lo regalo, pues. Aproveche que son los últimos, mañana no me busque. Escoge el que más le guste. Escoge el que más le guste, a veces te dicen, meta la mano y los andan así, o sea, y todo es de lo mismo, no hay mucho donde coger. ¿A vos te dicen que metas la mano? A veces. Ajá. Bueno, yo solo digo. Usted escoja. Sí. Humberto dice acá, un vendedor de CDs pirata me dijo, hoy es mi cumpleaños y me quiero echar un talegazo, hágame el paro. Oh, no. Fíjate que no está mala la... Yo le compro. Sí, yo le compro. Aunque estoy en contra de, fíjate, pero tiene sí derecho. Sí, pero con eso ni modo, sí, el día del cumpleaños. Sí. Douglas A. Gómez dice, mira qué galanes. Oh, es de Río. El camarón. Sí. De Río, aproveche. Mira qué galanes, por eso es que también. No, Cianantes, si la compra yo. Perdón, así la compro yo la libra. No le gano casi. Le llevo chiquito también, mire, dice. Fíjate que eso de le llevo chiquito también aplica para el camarón y para los guineos. Ajá. Cuando estás comprando guineos de los normales, a veces andan unos así que son como dátiles. Andan unos, sí, unos que son... Que son los manzanos. Manzanos. Sí, manzano. Porque son los que tienen mejor gusto. Ajá, sí. Que a veces los grandes son simples. También, sí, los manzanitos son ricos. Sí, también le ando chiquito. Ay, pero son engañosos. Uno y de uno te comes la docena. Es cierto. Ajá, sí. Es cierto. De un bocado. Uh-huh. Y el otro que del que hacen la sopa de guineo verde. Que es el majoncho. De majoncho, majoncho lo hacen. Majoncho no, verde. No, no, no, majoncho verde. Yo no sé, pero yo no sé qué lo hacen. Pero es riquísimo. El plátano verde. El plátano verde, sí, verde. Sí, pero majoncho salsa, salsa inglesa a la sopa de guineo. Buenísimo. Bueno. Sopa de guineo, ¿dónde vas a comer? Sopa de guineo en mi casa hacen. Wow. Así como hacen sopa de frijoles, de pata. Pero que no es guineo, es sopa y le ponen plátano verde. Es plátano verde. Sí, no es sopa de guineo, Roy. De guineo. Sí, o está no, como un compañero que he tenido en el colegio que la mamá agarraba todos los honguitos que salían en el patio y se los ponía en la sopa. No. Pero primero se lo daba a probar a él, ¿ve? Y si no, se moría el resto de la familia. No. Ahí tenemos a nuestro amigo Roger Valdivieso en el chat y le está diciendo acá que la saluda, Roger. Hey, saludos, hombre. Nuestro bloguero. Sí. Es bloguero de la 102.9 sí. Y yo lo tuve que quitar de Radio ABC hace muchos años. Ah, ya les voy a contar por qué. Okay. Eso lo vemos. ¡Quit! Roger. ¡Saludos, Roger! ¡Saludos, Roger! Ahí está, mira, sopa de res con plátano verde. Es como la sopa de patas que le ponen plátano. Ahí está. Adentro, que es bien rico. Nuestro amigo Tag, bien atento siempre. Saludos a Tag, querido te compadre. Te engañaron, Roy. Sí. También acá nuestro amigo Pelochas nos pone aquí, le tenemos de diferentes precios. Ahora no me va a querer, dice acá. Ahora no me va a querer. Sí, así es. Me quedamos bien, hombre. No, hombre. Es que vos sos el especialista. La intención pero, y bueno, cuenta. Mira, y aquel no te puedes cuando te dicen, mire mi reina, ¿qué me va a llevar hoy? ¿Y cuánto ofrece, pues? ¿Cuánto ofrece, pues? Hombre. Para que ofrezca. Yo quiero preguntarle a la Vero, ¿cuál es el adjetivo que le han dicho así que más extraño? Así como dice Romeo. Mi que reina. Dice, ajá, reina o mi amor. Tierna. O tierna. Te digo, una vez que a mí me sacó de onda. Porque maciza, estaba no te han dicho. ¿No? No. Pero es que eso depende de dónde vayas. Depende por qué construcción vayas pasando. ¿Por qué bulevar pases? ¿Por qué? No, pero fíjate, en una tienda de conveniencia, esta de las gasolineras, estaba atendiendo a una señorita detrás del mostrador, a otra chera, y le dice, no, mire, mi amor, que no sé qué. Y yo, uy, amor, a mí me sacó un poco de onda, porque que una chera le diga a otra chera, mi amor. Pero es que normalmente en el mercado una mujer que te atiende, te dice, mi amor, corazón lindo, no sé qué, no sé cuánto. No. A mí, así, mire, mi amor, no sé qué, mire. En la radio me dice muñequita, por ejemplo, Romeo. Bueno. Entonces, por eso te digo, depende dónde vayas. Porque ahí me dice muñequita y ahora dice mi amor. La radio le digo la niña Vero. La niña Vero. Sí, saludos al señor de Vero. Aquí con mucho respeto, Verónica. Pero sí no se ve raro. Lo que pasa es que, como tú decías, en estos lugares, en los mercados, que normalmente se usa eso, mi amor, uh-huh. Pero mire, le tengo no sé qué, maduro, no sé cuánto. Entonces ya cuando entre amigas se dicen, no, mi amor, lindo, se oye raro, porque uh-huh. Eso normalmente uh-huh. Es el lenguaje de las personas que te están ofreciendo un producto en un mercado, por ejemplo. Sí. Entonces ya decimos, ¿y por qué le está diciendo así? Tal vez le está ofreciendo algún producto. No. Ahora todo este bien malintencionado, ¿verdad? Sí, ahora todo me hace sentido. Sí, gracias por explicarnos eso. También tenemos por acá. Ah, no, perdón. ¿Cómo es? Lléveme con usted, hago nombre de Dios. Lléveme con usted, hago nombre de Dios, dice. Ey, es que hay que poner bien las comas, Mara. Lléveme con usted. Sí, nombre. Dios. Ay, Dios, me está traicionando. Ahí le tengo yo de esos, dice. Ah, sí, eso es cuando sueles comprar en un lugar. Ajá. Y de repente compras en la siguiente. Ah. Por ejemplo, en las pupuserías que van... En el pupusódromo, por ejemplo, ahí en Olocuilta. En Olocuilta, si siempre compras en un lugar y de pronto compraste en el siguiente porque estaba lleno, no había aparcado algo, te ven feo y te dicen, hoy me quemó la canilla. Ah, sí, sí. Y es así como... Yo vendo de lo mismo. ¿Qué? Hoy no va a querer. Es como, y hoy no me va a llevar. Caballos. También, sí, es como... Y ahí no va a llevar. Sí. Yeah. Sí, yo siento que hay como dos técnicas, ¿verdad? La primera es como la de tratar de generar compasión. Ajá. No he vendido. Ayúdenme. Y mira, dale. Y no la, tengo otra técnica. No, pero espérate. Yo acabo de estar en un lugar y llegué a comprar algo, ¿verdad? Me acuerdo, andaba viendo y me dice, ¿qué pasó, macizo? ¿Qué va a querer hoy? Ajá. Pues sí, como no te van a decir eso. Sí. ¿Cómo querías que te dijera? Mira, pero hay que tener cuidado, vea, Roby. Como en una, una graduación que nos invitaron, estaba sirviendo el mesero. Y entonces sirviendo por detrás. Sirviendo por detrás los platos, ¿ve? Entonces, como debe ser. Como debe ser. Entonces yo le dije, gracias, viejito. Y cuando lo volteé a ver, era un ancianito que todavía estaba de mesero. Y me sentí mal porque mi intención no era decirle viejo de edad, sino que viejito de macizo. Ajá. Sí, pero hay que tener cuidado, mejor hay que ver. Pero sí, no se resintió, ¿no? No. No le salió una lágrima. Pero le volvió a quitar el plato y se lo llevó. No sirvió la cena. Ese lo come. Ya se llenó. A duras penas contuvo las lágrimas el señor, pero... Sí, era un viejito, de verdad, tenía como 200 años. No. Gracias, viejito, le dice. Es como el rey de España, le puedes decir, ¿qué pasó, rey? ¿O sí, no? Mi rey, ¿qué tal, mi rey? Sí, no quedas mal. Sí. Así le sirve a la esposa. Sí, vale, mi reina. No hay reyes en México, Robin. Sí, hombre. Magdalena López nos escribe y nos pone acá. Le voy a dar galán. Le voy a dar galán. O el clásico que ya casi no se oye, le doy vendaje. Es que sí. Esa es la otra. Que la otra técnica es que te aumentan lo que te van a dar. O ajá, te dan una impresión que estás teniendo una ganga. Que yo tengo, antes que sigas, Omar. O venís vos y, bueno, y el ajuste. El ajuste, ajá, correcto. El ajuste. Yo tengo otra técnica de lo que estabas hablando, Robin. La una era de como provocar lástima. Sí. ¿Ves? Y hay otra cuando te ofrecen algún producto, normalmente en las gasolineras, que te lo hacen de tal manera que te sentís como que es una ganga, pero que no es algo legal lo que estás comprando, ¿me entendés? Como un reloj o algo así, que te lo dicen así como que solo que vos oigas. Sí, y mire, aproveche. Ahí es donde no me busque mañana, ¿verdad? Se lo acabo de quitar, ¿qué pasó? Y extrañamente solo andan uno de cada producto. Sí, uno de cada producto, y algunos hasta grabados. Para mi esposo, sí. No sé qué. Ya va con dedicatoria. Los anillos hasta con fecha, ¿verdad? Bueno, ok, ¿qué más tenemos, Omarcito? Eso es lo que tenemos esta tarde. Nada más, también quiero recordarles, amigos, que si ustedes quieren ser productores ejecutivos, lastimosamente en este episodio no tuvimos productor ejecutivo, pero si usted quiere ser un productor ejecutivo de La Charamusca, visite lacharamusca.net. Va a encontrar un botoncito amarillo que dice donaciones. Le da clic a ese botón, llena el formulario con la cantidad que usted quiere y será nombrado como el productor ejecutivo del próximo episodio. Así podrá usted estar ahí entre los grandes nombres que se pueden junto mencionar. Michael Bay. Sí, de productores ejecutivos de La Charamusca. Claro, lo puede poner en su currículum, puede poner en su... Sí, y también puede convertir su currículum en ridículum, poniendo que fue productor ejecutivo. Y también va a llevarse un diploma, que ya lo está diseñando. Ya está el diploma. Ya está. Los vamos a distribuir esta semana, los diplomas. Vale, buenísimo. Diplomas de productores ejecutivos. Y también nos puede llamar, ¿a qué número, Marcito? Nos puede llamar al 615-676-5959. Ahí le va a contestar una chamaca en inglés, pero usted no se abata. Usted deje el mensaje. O solo oiga que le haga pip y deje su mensaje. Ahí deje su mensaje. Nosotros aquí lo vamos a sacar. Yeah. Nos puede escribir también a lacharamusca@guanacos.com y también vamos a leer su mensaje. El pip que va a oír es en español, no hay problema. Sí, ese es bilingüe. Es un poco universal. Aquí, pero los saludos a la Mara en Twitter. Como siempre, a nuestra gran amiga Magda Lobo, que siempre está pendiente de nosotros y que, por cierto, nos decía que a 3 coras tiene las 5 manos de mango, dice, respondiendo a la cultura chupística. ¡Qué caro! Sí, un poco caro. No, no sé. No, 3 coras. No, las 5 manos. No, 5 manos. 5 manos, una ganga. Son 25 mangos. 25 mangos. Vean. Sí. Sí, porque sí. Hace poco me costaron $1. Sí. La mano. Sí. Venían como 25. Era una bolsa así de manguito verde. Ah, bueno. Solo que no sabes, ¿verdad? Porque preguntas, ¿y cuántos vienen? 25, 50. ¿Y cómo te va? Ok. Sí, permítame, lo voy a parquear. Conociéndote vos, a ver, espérate, contémoslo. No es cierto. Aparte, sí, la bolsa. También a... a Moris Pastora, Ale Mejía, quien nos escucha de los estados y próxima corresponsal de La Charamusca, a Pepe Barra Scout, nuestro compañero podcastero, que le vamos a enviar ahora nuestro... ¿Le enviaste la promo? ¿No? Le enviamos ahora la promo. Bueno, vamos a grabar una promo. La promo de La Charamusca. Candy Calero, que nos hace falta. Y Carinoe, que nos escucha en San Michael City. SR Montes SB. Guanac 1486. Y nuevamente Candy, que se venga por acá. Así que saludos a toda la mara en el Twitter. Nos puede seguir en La Charamusca Net y a Omar Egan también. Sí. Arroba Omar Egan. Y Robby Palomo también. Y arroba Robby Palomo. Así ahí que estamos. Ahí estamos. ¿Qué más nos falta? Solamente una notificación. Uh-huh. A los que les gusta el arte, este jueves 7 en el Centro Español va a haber una exposición de pintura que se ve bastante interesante sobre mitos y leyendas cuscatlecas. Y, hey. Así que ¿serán Aleta o serán casaca? Así vamos a tener que ir. Así que uno de los pintores es el Aleph, que es uno de mis pintores favoritos. Así que lo pueden llegar a ver ahí al Centro Español y se pone bonito. Vamos eso. A ver. Ok, no hay eso más. Eso el Aleph no. Se me oye como personaje del Señor de los Anillos o algo así, fíjate. Pues sí, el Aleph casi que es uno de esos. Ah, ¿de veras? No ando tan errado. Comienza, no andas tan errado, ¿no? Vierte la se llama chiste. Alex Sánchez, pero se firma el Aleph. Ah, mira. Hey, también, perdón, un saludo especial para José Ignacio, que nos dice acá, hace un par de años que tuve el placer de visitar El Salvador y me quedé encantado, parece un paraíso. Como soy del norte de México, una parte semidesierta, al ver la vegetación y las frutas de El Salvador me pareció una maravilla y me pregunto si la gente de ese país sabe el gran tesoro que tienen. Me reí tanto al preguntar direcciones y siempre me daban algo así como, sí, dele más adelante como que va para la derecha y da la vuelta así como a la izquierda y casi ahí nomás uno... Bueno, un rato más adelante. No hay mapas precisos. Me compré 3 y ninguno me ayudó tanto como subir al internet y ver con mis propios ojos los caminos. Este podcast tiene un verdadero sabor a ese país, un sentido del humor refrescante y me ha dado ideas de otras partes donde podré explorar en mi siguiente viaje. Y también comidas que quiero saborear. El podcast es un gran éxito. Gracias por darme la oportunidad de escucharlo. Así que muchísimas gracias a José Ignacio por su mensaje, que por cierto también lo pueden dejar en el blog. Ah, sí, también en el blog pueden dejar mensajes. Ya, así que buenísimo. Ya. Y que se venga cuando quiera aquí a El Salvador. Y por lo menos no le tocó cuando vas al interior del país y preguntas por una dirección. Sí. El colmo es que llegue alguien y te diga, no soy de aquí, fíjese. Sí, o sea, vas y decís, bueno, busquemos el parque porque es como el punto de referencia de todo pueblo, ¿verdad? Y que enfrente está la iglesia, la calle El Calvario, la alcaldía, y ahí tenemos que saber. Pero no, mira, ahí viene un señor o una señora, pregúntale. Señor, mire, ¿sabe dónde queda? Fíjese que no soy de aquí. No, ¿qué anda haciendo aquí? Pasando. ¿Y de dónde es usted? Mira, ¿y no te ha pasado a vos cuando vas a pedir una dirección, ve, y vas en el carro y decís, no, este tiene cara que no sabe? Fíjate que esa es una cosa, el proceso de selección para pedir direcciones. No es así nomás, fíjate. No, vaya, por ejemplo, si voy con mi esposa, prohibido preguntarle a tipos que estén juntos. Si hay más de dos juntos, no les podemos preguntar. Y aunque sean policías. No. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por qué? Peor. Sí, porque ella es un poco, se pone un poco nerviosa. Entonces, no puede ser. Más de 3 mujeres ya esté. Sí. No, las vas a interrumpir. Señoras arriba de cierta edad ya no se acuerdan. Sí. Menores de tanto, o sea, llevas un señor proceso. Que esté sentado en la cuneta, en la banquita de su casa, en la puerta. Ese es bueno. Ese sí es muy bueno. No, pero siempre te dice... Mire, bueno, ¿y qué dirección le dieron, pues? O si no... Si quiere conversar. Llámela, por favor. Ajá, ¿y a quién busca? No, espérate. Pero fíjate que en el interior del país, en los pueblos, es mejor preguntar por la persona. Es porque cierto. A mí me tocó, es cierto, por cierto, eso. Andábamos entregando un premio del programa donde estaba antes en televisión y nos tocó ir a entregar un premio, anduvimos, subíamos, tonteando, se llama eso. Y después, tonteando. Y preguntábamos la dirección, pero a mí me extrañó darme cuenta que entonces la gente no sabe dónde vive. Porque estaba el señor, la calle era la casa donde él vivía, esa calle. Entonces no sabe. Y me dice, ¿y a quién busco? A Margarita, no sé qué. Me hubiera dicho, es la señora que vive aquí a la par. ¡Margarita! Ajá. Y yo, Dios mío. O sea, hubiera preguntado primero por la señora. Y yo le digo, pero al darle la dirección, no sabe que esta calle donde usted vive se llama así. Pues no, me dijo, mira, aquí por la persona. Sí, es cierto. A mí me trajeron aquí, te dijo. Sí. Fíjate que cuando le preguntas a un señor que está así en la puerta de su casa, sentado ahí en las 4 de la tarde, y le preguntas por una dirección, puede pasar lo que dice Vero, o si no, sí, te empieza a dar paja, vea, y cuando ve que se le olvida o algo, dice, no, fíjese que yo no sé, pero mi señora ahí sabe, tita, y empieza a hablarle, vea, y vos ya te has ido cuando llega la dietita. Pero sí, normalmente te preguntan, ¿y a quién busca? A quién sí, busca, ya es cierto. Con no tener razón, sí, es un en buen lugares consejo. Así, porque los conoce, entonces solo llega y pregunta, ¿conoce el señor fulanito de tal? Te va a decir a dónde vive. Fíjate qué buen tip. Sí. Bueno, ya saben, cuando vengan aquí al país. En los pueblos. Traigan nombres. En los pueblos. ¿Verdad? Ojo. Por ejemplo, si van a San Vicente, allí te pueden dar una mejor referencia si preguntas por el apodo. Por ejemplo, está una señora que famosa, que hace frescos ahí en San Vicente, que se llama, es apellido Matal, y le dicen la gata Matal. Entonces vos preguntas por la gata Matal en San Vicente y todo el mundo conoce, pero preguntas, mire dónde venden frescos. Nadie. Pero ¿y si tú no sabes el apodo? Ahí está, hay que averiguar. Tú normalmente te vas a dar cuenta que le dicen así al llegar ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Mish. Exacto. No, lo otro es buscar personas que anden algo en la mano, como que van a hacer un mandado, se ve que como que son de la zona, ya saben para dónde van. Uh-huh. Entonces, si andan Y gente que anda con niños, no es muy bueno preguntarle. No, ¿verdad? Te salen corriendo. Cuando te detenés y bajas el vidrio, así como, vámonos. ¿Creen que vas a abrir la puerta? ¿Sí? ¿Creen que lo vas a subir? Sí, depende del vehículo en el que andes también. Sí, pero... O la mitad de la explicación es, vaya, mire, se va aquí recto. ¡Espérate, mundo, hombre! Pues sí. Y están callando al niño, vea. Sí. No, no le estás pegando a la hermanita. Vaya, pues sí, que no sé qué. Deja eso. No te... Sácate las uñas. Es cierto. Bueno, empezamos, señores, con nuestra entrevista formal, dentro de lo que cabe. Verónica y Romeo. Verónica y Romeo. ¡Qué formal! Cuéntenos un poquito, ¿hace cuánto es que empezaron ustedes en radio? Por separado, porque yo sé que hay como 20 décadas de diferencia, pero... Bueno, juntos no tenemos ni un año. Y por separado, yo tengo ya 6 años, 5 años. En radio. En radio. Sí. En radio. Romeo. Mira, yo comencé, bueno, yo hace aproximadamente 18 años más o menos. Comencé a trabajar en ABC. Uh-huh. Y luego me retiré ya de la dirección y todo lo que lo hacía en la radio. Por ahí por el 2002, 2003, hasta que fui invitado a participar aquí en 102.9 junto a Verónica. O sea que este es tu comeback. Sí, sí, regreso. Yo me acuerdo de la... La que vuelve, dicen. Pero una noche para dos... No. Yo sí, el cambio de listas. Sí. El cambio de listas. Las 10 mejores. Ajá, sí. Ahí está. Ok, ¿y cómo fue que se juntan? ¿Cómo es que llegan a Esperando la Noche? Mira, para mí fue una cuestión bien interesante. A mí de repente hubo cambios en la radio y un día sábado me llamó el director de la radio, que es Tony Cabezas, y me dijo, mira, ¿qué tal? Yo lo conocía, Tony trabajó en Radio Femenina, uh-huh. Y yo lo conocía a él de ese entonces. Éramos amigos y nos veíamos de vez en cuando, o sea, no amigos cercanos, pero sí nos conocíamos y nos saludábamos. De repente, mira, me dijo, ¿qué tal vez el proyecto de la 102.9? Ah, bien, mira, chico, es la radio que yo oigo, me gusta, le dije yo. Mira, te quiero ofrecer trabajo. ¿Cómo? Le dije yo. Te quiero ofrecer trabajo y quiero que participes trabajando en el turno de la tarde junto a Verónica. Ah, pues sí. Ni dos veces. No. No, cuando me dijo eso, ella me dice para atrás. No, fíjate que yo le dije, mira, déjame pensarlo. Eso me habló un día sábado en la tarde y quedamos de juntarnos el lunes para ir a almorzar. Yo lo pensé el sábado, lo hablé con mi esposa y te digo, decidí que no en ese momento. El lunes, como habíamos quedado con Tony, nos fuimos a almorzar. Y la verdad es que cuando has estado en radio durante tanto tiempo, ese gusanito no te lo puede sacar. Y me ofreció Tony lo que me ofreció es volver a la radio y dije, bueno, probemos a ver qué tal. Y en eso le dije que sí. Y curiosamente yo había saludado a Verónica un par de veces en algún programa o no la conocía, no éramos amigos. Solo se habían visto. Sí, sí. Pero irónicamente te digo, salimos al aire un día miércoles y yo a Verónica la conocí, fuimos a almorzar un día miércoles. Ese mismo día, 2 horas antes, estábamos almorzando. Bueno, yo si te vi no me acuerdo. Antes. Date cuenta. Mira, normalmente, bueno, lo mío fue siempre la televisión. Ajá. O sea, yo en televisión ya tengo 20 años. Sí, yo me acuerdo, ¿verdad? Que cuando estaba chiquito te veía yo, sí, en la tele. Yo sé, no me gusta mucho que me digan eso, pero el bueno. Kinder, pero así es. En el club de la madrina salí a la ver. Y entonces... Mujer a la madrina. No, no. No, sería la señora de Calvo. Bueno. Pero bueno. Bueno, en televisión 20 años. Comencé en Canal 10. ¿En Canal 10? Sí. Un programa que se... Nota Chic. Era un programa musical. Nota Chic. Ajá. Pero no era donde pasaban... Videos musicales. Que... En la tarde. Pero no era los que pasaban unos videos como de... ¿De la época? Como, no, ya te voy a decir, que sacaban unos videos como del Pato Donald y todo. No, como... videos musicales. Eran videos musicales, canciones ponían... famosas de la época. Porque yo me acuerdo que pasaban en el 10, pasaban unas canciones... Para chis, chis, chis. No, hombre, no. No, ponían la de Miguel Mateos. Está fácil romper un corazón. Está fácil. Tuvo que haber sido ese programa en la tarde. Ajá, en el 10 yo lo veía. En la tarde estuve un año. Ajá. Ahí. Y busca entonces, algo de Notas Chica en YouTube. Notas Chica Bravo, sí, tiene que haber. Soy igualita. Eso dicen. Y después de y entonces viene, termina Notas Chica, hubo un cambio de jefatura en Canal 10, según lo que nos dijeron, la versión que nos dieron. Así pasó un año más. Ajá. Y una ese año dice. Me llama la prensa gráfica para la portada de Ella. Ajá. Y es así como me conoce Charlie Renderos, que ya me conocía de vista y también de saludarnos y lo demás. Y hace comentarios en La Femenina de la foto. Ajá. Y entonces le llamo para darle las gracias por los comentarios, porque realmente eran comentarios muy, muy... Favorables. Favorables, bastante favorables. Y entonces yo, bueno, sin ninguna intención, yo, gracias, Charlie, pero aguántame ahí un ratito, me dijo, voy a poner comerciales. Y me hace la invitación para llegar a Domingo para Todos. En esos días Daniel andaba en la caminata, no tuve oportunidad de hablar con él, pero resulta que ya el siguiente domingo formo parte de Domingo para Todos. Uy, a las caminatas. Y entonces, nice. Nunca me imaginé sí, radio. Es más, la radio quizás no estaba en mis planes. Y cuando comienza la Super Estéreo, ya Pencho era compañero mío en Domingo para Todos. Y me dice, ¿por qué? Pencho Duque. Ajá. Me dice, ¿por qué no te venís a la radio conmigo? Él siempre me hace el comentario... Estéreo. De que yo en ese momento se lo dije, pero sin ninguna mala intención. Le dije que lo mío es la tele. Ajá. Porque radio hasta cierto punto me daba como miedo, porque la tele yo siento que hablo más con el cuerpo. Uy. Esta entrevista de ahora en adelante la haremos de pie. Todos arriba. Parémonos. Ya va a comenzar a hablar. Ya van a ver. El silencio. Que a mí se me da muy fácil el lenguaje corporal. Me es muy fácil. Le digo, ya va a comenzar a hablar. Y en televisión es más fácil eso. Y en la radio sentía yo que eso de, no sé, de esos baches que no hay o qué decir. Y más a esa altura del partido que no tenés quizás mucha experiencia. Y en radio se necesita mucho eso, saber tener qué decir, cómo decirlo, la intención, qué mensaje llevar, etcétera. Y entonces también había muchas cosas de por medio, la universidad, el trabajo de la tele que me absorbía, etcétera. Entonces no tenía como el tiempo. Y así me esperó. El día que me graduó de la universidad, me dice, bueno, hoy sí podés, te venís. Ya estaba en la 102.9. Y yo siempre lo estaba, aguántame. En ese momento viene otra radio y me hace la invitación. Al mismo tiempo se dan las dos invitaciones y estaba entre la espada y la pared. Uh-huh. Sí, me acuerdo que íbamos para el interior del país, a un paseo el fin de semana con mi novio, ahora mi esposo, y me dice, ajá, ¿qué pasó? Y yo, es Pencho, ¿qué le digo? Porque ese día le iba a responder. Sí, ay, ya, decirle que sí. Y entonces como que no lo pensé, porque ya en el momento que te preguntes como, ¿sí o no? Yeah. Y ya estarlo pensando, ok, le dije, y sí me dio como eso, Y siento como que me costó quizás un poquito. Bueno, y empecé con Tony Cabezas, por cierto, yeah, en la radio. Luego llega María Fernanda Badío, uh-huh, la venezolana, mi amiga. Y se va María Fernanda, creo que estuvimos 4 meses con ella. Luego llega Eduardo Arévalo, que está en Tele2 ahora. Se va Eduardo, creo que estuvo 3 años. Regresa, sí, Tony, estuvo como 2 meses. Y resulta que con todos esos cambios que Romeo contaba, Tony me dijo, mira, ya no voy a poder estar contigo porque pasó a la dirección de la radio y ya el programa de la mañana queda solo. Entonces voy yo con Ivonne. Y entonces, no te preocupes. Sí creo que Tony cuidó el detalle de poner a la par mía a alguien que realmente hiciera química conmigo. Le dijo, no te preocupes, vamos a conseguir un artista. El resto de historia. Y fíjate que, y quizás en el momento, al final, eso es lo más importante, porque con el resto de mis compañeros, tal vez excluyendo un poquito a Tony, ellos eran, por lo menos Eduardo, de noticia, un hombre de noticia. Entonces, a veces yo soy un poco así, como explosiva, pero a mí tenés que sacármelo. A veces no soy que yo voy a dar como la pauta a ser un momento jocoso, así. Y él era como muy cuadrado. Yeah. Y a veces yo hacía un comentario y me reía. Okay. Entonces yo sentía que me desinflaba a la hora del programa. Sí, vaya. Ya había despegado. Y entonces me aterrizaba. Sí. Actuemos una de esas situaciones. A ver, Robbie, vos sos el súper noticioso y tú sos la también tu personaje. Ajá. A ver, ¿cómo sería una de esas situaciones donde no funciona? Bueno, en estos días hemos estado recibiendo muchas noticias que han habido ataques de mosca tsetse nuevamente en muchas no, apenas una. Una nada más. Sí, hay varias, ¿qué? Varias moscas. No. Como les venía diciendo, algo así. Sí. Sí. Entonces seguía, bueno, decía, y yo. Entonces era. Algo así como, pues sí. Entonces ya estaba como ese tropiezo, o sea, no lo sé. Y quizás en el momento no lo percibí así porque la dirección de la radio nos pedía que a esa hora fuera un programa más noticioso. Y entonces yo no soy noticia, yo no soy periodista. Y me costaba mucho estar enterada de la política. Teníamos entrevistas con el ministro no sé qué, con el diputado no sé cuánto, con el vicepresidente, con el embajador. Y tenías que entonces a mí me estresaba increíblemente. Te tenías que informar. Sí, mucho. O sea, tenías que leer. Yo me llegaba antes y hablaba con Eduardo y le decía, mira, explícame en español. O sea, ¿quién está del lado de quién y cuál es el rollo? Entonces ya él me lo decía, mira, lo que pasa es que esto no le gusta que los otros estén cobrando los impuestos. Entonces vinieron a nosotros y dijeron que no, que a los dos fuera. Ok, con eso estaba y ya me iba por sentido común con las preguntas. Y entonces me decían, vos no te preocupes, hacé las preguntas como ciudadana X, no como Verónica de 102.9. Entonces eso me relajaba un poco. Te bajó el estrés. Pero ya cuando viene el cambio, ya decidieron hacer un programa más relajado. ¿Cuándo decías? ¿El 2009 o cuándo? Ya. Eso fue... No, todavía con el año pasado. Y entonces cuando ya logramos platicar y dijimos, miren, no, ya con Tony, no, el programa ya es ahora 5 de la tarde, 6 de la tarde, la gente ya vio los periódicos, ya se echó todos los noticieros, ya se dio cuenta de lo que está pasando. Cosas que pasan durante la tarde podemos mencionarlas, pero ya no con el compromiso de informar y noticia, y la gente ya va relajada, ya quiere ir a descansar, ya viene de familia, quitándose la corbata, etcétera. Entonces ya nos dieron el chance de hacer un programa más light. Nice. Viene Romeo, entonces fue lo que me dijo Tony, no te preocupes, te voy a buscar a alguien que de plano haga mancuerna contigo, yo me voy a encargar, yo conozco a la persona y yo te aviso. Entonces yo, okay, él sabe, él conoce más de la gente de radio por la experiencia que tuvo antes que yo, pues. Y entonces cuando me dice, mira, ¿te puedes a Romeo Reyes? Y yo, me suena, pero no lo ubico todavía. Bueno, vamos a ir a almorzar, si quieres ahí los presento, es buena onda, ya vas a ver, es buena onda. Y realmente ha sido buena onda. ¿Qué tal esa introducción? Nice. Buena onda. Bueno, sí, conocimos y te tiene digo, buena letra. Y con Romeo, de hecho, ya cuando llegas a ser compañeros y te das cuenta cómo es la relación ahora y comparás, no es que una sea mala y la otra buena, pero te das cuenta que realmente el programa, por lo menos para mí, es mucho mejor. Me siento más cómoda. Si antes me sentía un 90%, quizás hoy un 100% más cómoda. Porque Romeo es así. Romeo es más, quizás jocoso, mucho más que yo. y yo se lo decía el fin de semana también, ha logrado en el grupo como llevar también esa alegría a la radio, el ambiente es más jocoso, aún entre los compañeros, cuando estamos en comerciales o antes de empezar el programa, es, y eso es muy importante, a la hora de salir al aire, que esa química que realmente existe, se proyecte. Porque si no, ¿cómo? O sea, por más que sonrías en televisión o en radio, eso se percibe y al público no lo puedes engañar. No es como nosotros, que en la vida nos odiamos. En realidad, pero y aquí se en el nota, show, pero se nota algo. O sea, la distancia entre ustedes es un poco... y esa es la historia. Yo veo que aquí hay problemas en ustedes. Sí, nosotros no nos podemos ni ver. Por eso es que estamos haciendo el show juntos, porque un psiquiatra nos dijo, mire... Por lo menos una vez a la semana, reúnanse. Hablen. Ayúdense. Hablen de sus cosas. Aire, tómese una cervecita y platique. Mira, yo sé que ahorita vas a preguntarle algo a Romeo, pero antes de que se me olvide, quiero decir que en su trabajo de día, este hombre sí es serio. Trabajo de día. Sí, ahorita acabar como la Mara se le imaginó con una carterita así. Yo creo que deberías aclarar. Ok, trabajo diurno. No, tampoco, ¿eh? No, tampoco. Jornada matutina. De 8 a 5. Ok. En el matiné. Mira, ahí está diciendo Dak, ahí díganle a Verónica del comercial de uva tropical. Híjole, fue el primer comercial. ¿Vos fuiste? El segundo, yo fui. Hey. El de uva va. Uva va. Que suba, uva. Que se subían en un jeep. Fue una producción, bueno, fueron 4 versiones que se grabaron en 2 días. Favor. Y fueron 4 versiones. No estaba en Notas Chico, Mar. No ya estaba en Notas Chico. No, pero ese ahí no estaba en YouTube. De verdad. Ayer la vieron, delete. Flag. Retirado por derecho de autor. No, jamás. Es más, si alguien tiene un programa de esos, que me lo mande. Uy, Notas Chico. Sí, Notas Chico. Mira, en este tiempo que han estado juntos, ¿qué es como lo más reconfortante? ¿Qué es aquella cosa que más les ha llegado? El café con la semita. A las 5 de la tarde. Siempre llega. Mira, se ha vuelto una tradición en las tardes. Es parte de lo que nosotros hemos venido promoviendo. Que el que llegue en la tarde tiene que llevar un pan dulce, semita, para tomar con café. Y no solo para nosotros dos, que somos 4 en el programa. Así que eso es parte de la tradición ya. Está la coordinadora, nuestro compañero de equipo y nosotros dos. Entonces, normalmente, bueno, alguien lleva, Romeo normalmente es el que más ha llevado. Que la semita venga y el cafecito a esa hora ya programado, ¿verdad? Sí. Entonces lo disfrutamos mucho, la verdad. A veces no, nadie lleva nada, a veces patrocinadores llevan, pero sí tratamos de compartir. Es un grupo bien homogéneo. Sí, la vez pasada había cafecito. Todo allí, sí. Te atendemos como invitado también, súper bien. Voladitos como de mousse, no sé, sí, yo me sentí en Hotel 5 Estrellas. Pues algo así. Sí, y algún día estaremos. Y aparte de... Con gusto. Gracias. ¿Verdad? Y aparte del café con la semita, yo creo que ¿y la misma semita? Compañía. No, puede ser. Cualquier pan dulce. Mira, hoy en Pricemart vi una que se llaman danesas. Nunca las había visto. ¿Y el pan dulce qué tal estaba? Bueno, también. También. Tamañas danesas. Lo encontraste, el comercial. No está, tampoco fíjate. Está. Uva va, ¿verdad? Uva tropical. Uva pero tropical, es que fíjate. Que... 1994. Ah, eso tal vez podemos buscar. Sí, quizás uva. Sí. Fueron bonitos esos anuncios. Bueno, que Romeo conteste que ha sido lo más gratificante. ¿Qué te puedo decir? Son tantas cosas. Yo creo que para mí lo más gratificante ha sido conocer un montón de gente durante todo este tiempo. Creo que también cuando comenzamos, poco a poco fuimos acoplándonos con Verónica y con el resto del equipo. Ahora, yo particularmente me siento muy cómodo. Para mí, yo había hecho radio anteriormente, pero la radio que hice yo en ABC era totalmente diferente a lo que hago ahora en 102.9. Uh-huh. En aquel tiempo era más musical. Para que ustedes tengan idea... En ABC, cuando yo manejaba la radio, poníamos, o sea, la meta era poner al menos 12 canciones por hora. Wow. 12 era lo mínimo que, o sea, era una meta que tenías que poner, aún con la carga de comerciales. Entonces, la locución, lo que hablábamos... Todavía era con discos. Poníamos, comenzamos con discos, pero después pasamos a láser. Pero poníamos 12 canciones, ese era como la meta. Entonces, aquí en 102.9, ponemos con suerte una canción por hora. Wow. Entonces, el enfoque es bien diferente a lo que se hace. Yo de hecho, a mí cuando me han preguntado, digo, ahora estoy aprendiendo a hacer radio de otro tipo. Y ahí hice una radio musical, ahora este es un talk show. Es talk radio. Hoy está aprendiendo y a hablar. Porque la radio es hablada. Cuba, entonces ahora está aprendiendo. Y fíjate que quizás ahí haya una diferencia, porque antes tú mismo ocupabas o manejabas los controles. Y la gente, mucha gente cree que así somos nosotros también. Y cuando llegan a la cabina, se sorprenden. ¿Y aquí dónde tienen la música? ¿Y dónde? No, todo se maneja al otro lado. Y ya no es como una radio que normal, como la que... Antes, que había que repicar y decir la misa. Sí, y ahora, entonces a mí me tocó, o por el tipo de radio, que es 102.9, me tocó conocer este tipo de radio. Que para mí es mucho más cómoda, es mucho más... relajada. Relajada, estás en lo tuyo. Sí. Porque si es una radio hablada, tenés que estar ahí buscando información, tenés tus apuntes. Entonces, lo menos que estás pensando es en estar poniendo los comerciales. Pero y para eso está la otra persona. Pero como hombre de radio, de los que así le tocó, si te hace falta o no te hace falta tener los controles a la mano. ¿Cómo no? De hecho, claro que me hace falta. De hecho, te digo, yo soy el que selecciono las canciones a la hora del programa, ¿verdad? Con la computadora y me dedico, vamos a poner esta. Yeah. Y yo soy el que las estoy poniendo, pero diferente, o sea, no toco discos. Ahora lo que toco es el mouse y tecleo un par de letras hasta que aparecen las canciones. Claro. Pero te digo, a mí me ha encantado y yo estoy muy contento de estar en este nuevo proyecto y compartiendo con Verónica en estos días. Sí. Es otro estilo ahora, ¿no? Hay mucha preparación pensar en otras cosas y no tanto en la parte técnica, quizás, ¿verdad? Fíjate que tal vez no tanto, no lo veas como el punto de vista preparación, sino que creo yo que hay que estar más en la jugada de lo que está pasando. Hay que estar más en la jugada del acontecer diario. Claro. Echemos una pared aquí vos para que Omar quede del otro lado. Sí, me voy a poner detrás de aquí. Y es que la ventaja es que 102.9 te da como esa libertad de poder expresarte sin tener compromiso con nadie. Aún el oyente, tú como locutor de tu programa, tenés esa libertad de opinar si algo no te gusta o si te gusta. Y obviamente, lo mismo que ustedes, tenemos nuestra política de no hablar mal de nadie, no ofender a nadie, pero si algo no te parece, tenés la libertad de decirlo. Claro. Y el teléfono abierto para que el oyente también lo haga, o a través de redes sociales también lo haga, o sea, que se puedan expresar y no hay ningún problema. Entonces, como dice Romeo, lo importante es estar como en la jugada del acontecer nacional y quizás internacional, pero no tanto con el compromiso de dar la noticia tal cual fue. Y para eso ya hay personas, la radio está creciendo en ese sentido y ya hay compañeros que están ahí fijos a toda hora, gente que sí hace noticia. Entonces, cuando pasa algo, que la asamblea ahorita acaba, ¿qué pasó? Y ya vamos con Alex, con Federico. Miren, ahorita está pasando esto y se parecen a nosotros, fíjate, okay. Robin, ese aspecto. Sí. Porque Robin nos regaña que nosotros hablemos de política, por ejemplo. Es que ese es el show de la mañana, donde damos la noticia de aquí. Pregunta. Este es el relajado. Sí, bueno, este es el de la tarde. Bueno, quizás para las personas que no oyen todos los días la 102.9 y esperando la noche, si nos pueden dar un brief. ¿Cuáles son como las secciones que tienen o qué días que pueden escuchar qué durante la semana? El día lunes tenemos, el programa arranca a las 5 de la tarde. 5 de la tarde hay contenido, hay comentarios y a las 6 arrancamos con la sección Estilos de Vida. Eso dura de 6 a 7 de la noche. El programa de hoy, para que ustedes tengan idea, entrevistamos a Chente Cibrián, a quien la Asamblea Legislativa hace un par de semanas le entregó un premio. ¿Verdad? Wow. ¿Cómo se llamaba el premio que le entregaron? No te acordás. Hijo meritísimo, algo así. Era artista honorable de la República del Salvador. Algo así. Sí, de rock del Salvador. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, eso es el día lunes. El martes igual, arrancamos a las 5 de la tarde. Artista distinguido del Salvador era, ¿verdad? Pensión vitalista. No, eso fue antes. Eso fue antes, sí. Bueno, y luego los martes entramos con a las 5 de la tarde y nuevamente a las 6 viene, tú nos has acompañado, Roberto, en el programa Bitsy Tips, donde llegan expertos en tecnología y hablamos sobre lo que está sucediendo y ese tipo de cosas que vemos. Ahí está Chente. Sí, 24 de junio del 2011, hijo meritísimo del metal salvadoreño. Eso es lo que dice aquí nuestra gente del diario. Pero eso lo puso el periódico, pero creo que el nombre que le dio la asamblea. Ah, noble artista de Noble Salvador. Artista ahí está. De rock en El Salvador, algo así. Ajá. El miércoles, el miércoles nos vamos siempre, entramos a las 5 de la tarde, pero ese día salimos temprano. Porque 129 presenta un programa de opinión muy importante. Bola al centro. Que se llama Bola al Centro. Bola al Centro arranca a las 6. Yeah. Así que ese día nos vamos tempranito para Cine 2x1 también, ¿verdad? ¿Eh? Sí, todavía sí, existen 2x1 los miércoles. A ver, ¿verdad? No sé. Depende de la tarjeta y otros días también. Por lo menos siempre que vas los miércoles está bien lleno. Sí, ¿verdad? Sí. Luego los jueves. Los jueves igualmente. Los jueves venimos, el programa arranca a las 5 de la tarde y tenemos posteriormente a las 6 un programa muy interesante que lo hacemos con un francés que tiene un restaurante aquí en El Salvador y el programa se llama Tenedores y Copas. Hablamos de comida gourmet, hablamos de vinos, hablamos de... Y no solo hablamos, lo probamos todo. Hablamos y lo probamos, que es importante, ¿no? Es bueno ese programa. Ah, sí, esto, la galantería fue el... Sí, la galantería. Muy bueno, sí. Y luego, el viernes, igual, nuevamente arrancamos a las 5 de la tarde y a las 6 tenemos la visita de Los Locos Fútbol, que es, esto es algo bien, bien peculiar. Porque Los Locos Fútbol de 102.9 no son comentaristas deportivos, ni mucho menos futbolistas. No, ellos son locos por el fútbol. Aficionados, ¿verdad? Y oyentes de 102.9. Son oyentes, para que tengan idea. Uno trabaja en los juzgados, otro trabaja en el Ministerio de Hacienda. O sea, son, pero son fanáticos. Personas comunes y corrientes, pero que les encanta el fútbol y son locos. O sea, por momentos nos ha tocado separarlos. O sea, locos recalcitrantes. Uno de ellos es Fernando, ¿verdad? Sí, que por cierto, Fernando se despide este viernes y va a escoger a la persona que va a quedar en lugar de él. Fernando, que el único requisito es que tiene que ser Real, porque hay dos Real y dos Barça. Mira, Fernando es el que jugaba con nosotros básquetbol en el Tecleño. O sea, es Loco Fútbol que juega básquet. Sí, pero hombre, es que Fernando, él te dice que él ha sido vago. O sea, él juega de todo. Sí. Básquetbol, fútbol, béisbol. Karate de la risa. Así que pues, eso es parte de lo que hacemos de lunes a viernes en 102.9. Okay. Y mientras no están en el programa, mientras no son de 5 a 7, ¿qué hace Romeo y qué hace Verónica? Pues, bueno, ahorita estoy en espera de un proyecto en televisión que todavía me tiene un poquito desahogada en el día. Tengo un negocio de diseño de ropa que se hace a la medida para mujer. Entonces me dedico a eso, a estar ahí pensando qué hago, diseñando, reuniéndome con la modista, viendo qué se puede crear, atendiendo clientas, tallando clientas, comprando telas, etcétera. Y el resto en la casa, viendo los quehaceres de la casa, atendiendo a mi esposo. Ya cuando se va la hora de la radio, pues ya nos vamos para allá. Listo. Ya, a la radio. A la radio. Y si alguien quisiera ropa a la medida, y ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Es fácil. Bueno, tengo una página en Facebook, Verónica Guerrero Designer. Ahí pueden, hoy me enteré que ya tengo 900 visitas, creo. Wow. Y eso me alegra mucho porque no hace mucho que la tengo, pero se ve que la gente está ahí pendiente. Bueno, vamos a poner ahí el link. Y ahí pueden encontrar cualquier información, ahí me pueden dejar también cualquier inquietud que tengan, ropa a la medida casual, accesorios. Estoy en el portal de Toscana, aquí en San Benito. Ahí atiendo por citas también. Si alguien quiere reunirse conmigo, pues solo me llama o me lo escribe ahí en Facebook. Doctora Vero. Y esa es otra de mis pasiones y lo que me ocupa bastante parte del tiempo en el día. Ok. Hey, ¿y Romeo? Pues mira, déjame contarte. Yo durante el día me disfrazo, me quito el traje. ¿Con ese tacones? Durante el día trabajo en una empresa de seguros. ¿Verdad? Lo que hacemos es, no vendemos seguros, sino que, como te explicaba Roberto, nosotros nos dedicamos a evaluar pérdidas. Ajuste. Cuando somos ajustadores de seguros, en el momento de que hay algún siniestro, me refiero a un incendio, una inundación, ese tipo de cosas, nosotros llegamos nos contratan o nos subcontratan las compañías de seguros y nos dedicamos a evaluar la pérdida. Eso básicamente. Eso hago todo el día. A las 4:30 me voy, me quito el disfraz y me voy para 102.9. Ok, por cierto, uh-huh. Mi esposa chocó y llegó uno de los muchachos ahí a... Ah, no te creo. Sí. Espero que la hayan tratado bien. Porque no, mira, lo máximo, porque el seguro está en nombre de mi empresa. Ajá. Entonces, el muchacho dijo, ¡ey, ellos hacen el sistema! Sí. Ay, lo máximo, la atendió súper bien, por cierto. Okay. Así okay. Que, bueno, ya estamos llegando a la hora, el tiempo se va volando, solo rapidito, así, volando, planes para el futuro. Casarme, tener hijos. No, pero no con Romeo. ¡No! ¡Por favor! No, ya me casé. Ya, esta joyita ya tiene dueño. Ya tengo un pie esta adelante. Esta porción del programa será editada. Tener hijos. Ese es el siguiente. No, ahorita es como así como mi... El plan. Pues sí, profesionalmente ya estamos como encaminados, ¿verdad? Y tengo ahorita ese plan. Los proyectos que están ahorita, radio, pues seguir creciendo en eso. El proyecto de la ropa, pues espero también ir uh-huh. creciendo, que ya lo tenía desde hace ratos, lo dejé por un momento, porque tenés a veces que el 100% del tiempo dedicarle a eso. Uh-huh. Es algo que no puedes delegar a alguien, porque son tus ideas sí, y es tu creación, entonces no puedes dejar, ahí me crea algo y me avisa. Sí, sí. Si a ti te gusta y te apasiona, sos tú quien lo quiere hacer. Entonces, clonemos a Vero in the name of El Salvador. Y no siempre tenés la cabeza para estar pensando sí. en eso, pero vale. Pero en eso sí, estamos así como enfocados y el programa de televisión que ya viene. Y entonces ya personalmente creo que es lo que está pendiente, la familia. Excelente. Sí, felicidades. Gracias. Claro. Gracias. ¿Y Romeo? Mira, básicamente yo, pues mi deseo continuar desarrollándome dentro de mi vida profesional, tanto en el campo de los seguros, ahora en el campo de 102.9, y pues tratar con esto de sacar adelante a mi familia. Tengo ya dos hijos grandes, te contaba. Mi hijo mayor tiene 15 años. Miami Heat y todo eso, güey. Ah, no, Miami Heat, claro. Y mi hija menor que tiene 12 años, así que obviamente trabajamos para ellos. Yeah. Bueno. Cualquier contratación al 2264-2766. Hoy animamos fiesta. Sí. Lanzamientos de producto, cualquier seminario, okay, lo que sea. Okay. Sí. Eso es salen de cajas y todo. Pasteles. Vale. Romeo saliendo del pastel. Eso sí es una sorpresa. Mira. Bueno, vamos a una sección aleatoria que nos tiene nuestro compañero Guío. Uy, a vos. Clasificados. Ah, vamos a los clasificados. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Están fresquitos, los acabo de buscar. Ah, dale, dale, vamos a ver qué tenés. Vaya, tenemos masajes completos relajantes atendidos por Natalie. De 9 a.m. a 5 p.m. Ahí está el teléfono, después se los paso. Ah, eso no lo decía, pero... Cielo falso. Piso cerámico con Z y otros. Pintura y dibujos, arte en sus paredes. Mm. Te mandan al gordillo. Te mando a Pablo. Yo. A la Daniela. Que no, se me, no se me había ocurrido, fíjate, está bien. Tenés, o sea, que poner arte naive en sus naive. Paredes. Bellas antigüedades, urge vender. Vamos a ver. Extractor de hongo tipo pesado, $750, por si están interesados. ¿Un tipo jardín? Pesado. No sabemos qué extractor tipo de hongo. De hongo. Doctor Scholz. Ah, está en equipo industrial. Está también una batidora de 30 libras, un globo, una raqueta y un gancho. 1,400 todo. Espérate, repetime eso. Una batidora. Batidora de 30 libras, no cualquiera. Ah, yeah. Globo. Un globo. Raqueta y gancho. Vale. Globo, raqueta y gancho es cosas que encontrás en tu carro. O sea, en el asiento detrás de tu carro. Después de una piñata de los niños, pasaste a la dry cleaning. Y... ¿Sabes sí, qué? Fíjate. Eso parece como los materiales. Y un que... gancho también cuando fuiste a la dry y quedó. Materiales, ¿sí? Eso es como materiales que ocupa Box Pony para hacer esos subvolados que sale una bola de billar, es la que cae al final, ¿ves? Sí, sí. Mira, esto bien raro también, nunca había visto. Venden budas, esculturas doradas. Que la magia de la sonrisa de Buda te llene de abundancia, riqueza y felicidad. Precios desde $25 hasta 400. Interesante. Billeteras para cualquier tipo de video rocola. Trae su música. El billeteras, dice. para cualquier tipo de video rocola o rocola. Nuevas en caja, disponibles para todo el país. Es que no lo ves porque lo andan en la bolsa de atrás siempre. Se equivocaron, fíjate. No, me imagino yo que tal vez ahí pagas con billete. Eso es, quizás, vea. Pero rocolas no hay muchas, bro. Inicio de negocio, vendo equipo para empanizar pollo. Incluye asesoría con C. Por profesionales. Reloj Rolex, entre paréntesis, imitación, $16. Sí. ¿Y eso no te sale más caro poner el anuncio en el periódico? Sí, fíjate, eso es lo que yo digo. Tal vez venden varios. Llegamos a lo último ya, en animales y mascotas tenemos cerditos y adultos para reproducción. Y se destaza gratis. Cerditos okay. Y adultos. Y adultos para reproducción, se destaza gratis. También son cerditos. Ojalá. Esperemos, si no. Chihuahuas y mezcla de boxer con pitbull. Eso. Chihuahua con pitbull está yuca. Sí, pero boxer con pitbull, fiero ha de ser ese chucho. Uh-huh. Sí. Garañón español. Garañón español con registro, padres importados, yegua y potranca, palominar, 8 y 3 años. Incluye tráiler. Está bueno. Okay. Sí. Está bueno. Ok, bueno, ya para... Espérate, pollo indio mejorado, recién nacidos. Uy. Okay. Son educados. Para que los engorde. Son solamente. Educaditos. Vaya, test de guanaquismo para los señores. Ah, sí. Este es el test de guanaquismo. ¿Con quién comenzamos, Robbie? Vamos con la señora primero. Vaya. Pero explica. ¿Eso qué es? Bueno, en este momento el guío le va a lanzar 3 términos guanacos para traducir al español universal. Bueno, 2 y 2. Primero para Vero. Chapupa. Así, de suerte, ¿de suerte? De chiripa, de... Ajá. Yo no estoy muy de acuerdo con esa descripción. Es que chapupa es como... Ajá, como que te salió. Ajá, lo haces de manera... Chapupa. Es chapupa. Es como... Es chapupa. No. A mí mi mamá me decía, vos chapupa estás haciendo. No. Cuando estaba ahí haciendo, burlándome. Yo lo conozco como de chapupa, o sea. A ver, ¿qué dice don Kim? Según don Joaquín Mesa, Real Diccionario de la Vulgar Lengua Guanaca, chapupa significa chiche, fácil, de fácil ejecución, actividad que por frecuente resulta de fácil ejecución. Chapupa. Ni modo. Ups, primero. Viene otro. Romeo, ahora. Juronera. ¿El qué? Juronera. No tengo ni idea de qué es eso. Póndele en una oración. Ok. Por andar en una gran juronera tuve que pedir direcciones porque me perdí. Un gran relajo. Goma. Ese es Juma. No tengo ni idea qué es eso. ¿Robin? Una gran zumba, una... No, es en un enredo, entramillado. Ajolote. Juronera, es un lugar remoto, inaccesible, insalubre. Pero es que dijiste por andar en una gran jurunera. Sí, sí. Vos lo leíste mal también, o sea que a vos también te entonces, ganaste. Entonces, hubieras dicho por andar en... Ah, porque no les quería dar bien la pista. Quería la pista. Es chifurnia el... En una jurunera. Bueno. Sí, no. Wow, la última. Ah, no, falta 2 más todavía. Componerse, para ver. Componerse, arreglarse. Componerse. Salvadoreñismo, ajá. Se compuso. Ah, se sacó la lotería, le salió un buen trabajo, ganó más plata. Correcto. Llegar a tener una buena situación, triunfar económicamente, recuperar la salud, etcétera. Ahora para Romeo. ¿Ese según quién? Este según don Jim Casalbé. Ah, no, no Matías no. Romero, diccionario de salvadoreñismo, no me las invento. Garabato. Garabato. Verónica me da garabato todos los días en el programa. No es cierto. No, pero la definición. ¿Qué es que te dé garabato? Garabato es que te den paja. Uh-huh. Dar garabato, dar gancho, dar carreta, dar cuerda, dar paja con burla, ajá, correcto. All right. Okay. Bueno, raspados, pero... Raspadito. Pero pasaron. Pero le damos los créditos. Estaban muy muy rebuscadas. La jurunera sí te pelaste. No, con esa, ni si nadie la conocía. ¿Querés dar una así para que aprendimos? En equipo, para que una más. Una para que consulten entre ellos. Vale. Sí. ¿Se te ocurre alguna, Robbie? Una con la letra P. Vaya. Vamos a ver. Pandeada. Pandeada. Como una mala jugada. Qué bárbara. O sea, sí. Excelente. Eso dice, una mala jugada. Correcto. Definición de diccionario. Qué bárbara. Sí, sí dice, una mala jugada. Mira, esta señora tiene escuela. Leída, leída. Soy Leida. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Si la gente se quisiera comunicar con ustedes. Tepelcúa, quiere decir, Romero. Espérate, que es una ave. No. Gracias a Dios. Es una culebra. Pues ya jugás. el Romeo, Verónica. Serpiente sí. De aproximadamente 60-70 centímetros en edad adulta, de color gris oscuro, de aspecto brillante. Su cuerpo está lleno de escamas, es común en todo el territorio salvadoreño. Así como la fama que tiene, que se introduce. Hasta vamos a llegar. Bueno, sí. Si la gente quisiera ponerse en contacto con ustedes, 1029, y cómo les puede escribir, escuchar, contactar, chatear, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, conmigo bien sencillo, estoy en Facebook. Ajá. Mi Facebook es Romeo Reyes. A mí nunca se me hace sencillo. Te hablo, nunca me contestas. Ah, bueno, pero es que... Ya sé que para molestarme seguramente me hablas, ¿verdad? Vía Facebook o vía Twitter a mí me pueden... Es @Romeo1029. Perfecto. ¿Vero? Igual, Verónica @1029 o Verónica Guerrero, mi Facebook. O Verónica Guerrero Design, si quisieran también verlo. También es el de la página, okay. Que es el que me interesa más. Perfecto. Bueno, entonces, ahí estamos. ¿Cómo estamos ya con el tiempo, Marcito? Se nos acabó. Okay, están bueno. Esperando para la cena. Ok, entonces ya nos vamos. Ya hace rato sacaron la música del final y ya todo, pasaron los créditos y todo. Okay. Yo quiero, antes de que nos vayamos, agradecerle a Vero por estar siempre ella pendiente de las obras del Club Rotario San Salvador Cuscatlán. Ella fue la anfitriona y moderadora de la entrega de premios de personalidades. Excelente labor. Te admiro personalmente mucho porque no solamente sos buena en radio, en televisión, en animación, y estoy seguro que en los diseños que haces también, que no son para hombres, pero me imagino que... Pero si querés llegar, para tu esposa. Llega, viejo, llega. Vamos a llegar. Y gracias. Vos llegás, tal vez gracias. Te caes. Tal vez, vean. Sí, no. Tacones. Sí, tal vez te gusta. Y a Romeo también, felicitarle por su trayectoria en radio y en seguros también. Y lo polifacético. Gracias. Correcto. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, la pasamos muy bien. Ha sido un gusto para nosotros venir a acompañarlos y conocerlos a todos acá. Y muy simpático el programa, les deseamos éxitos. Y muchas a todos gracias. Los amigos que están pendientes también ahorita, gracias. Yeah. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes y señores, señores, recuerden, El Salvador les recuerda, les quiere, pórtense bien y nos vemos la otra semana diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica.